cuerpo disfruta, si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dura, si comemos verdura. Hay que comer de todo, siempre que sea sano, para eso es importante no olvidar el pescado. ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! Qué buena está la comida a estas horas de la tarde, riquísima. Bueno, bueno, quien más quien menos está preparándola en casita, está escuchando la radio y podrá pues estar atenta a lo que nos dicen, nos cuenta, nos comenta nuestra habitual acompañante de todos los jueves, Carmen Juan, que hoy va a tratar los alimentos que nos van a ayudar si queremos pues evitar la osteoporosis. Muy buenos días, Carmen. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Me reía con lo de la comida porque, claro, es una hora, hija, eso en que las pajaritas del estómago están por ahí, ¿no? Pues sí, están ya llamando a la mesa, francamente. Bueno, pues estábamos hablando el otro día de la osteoporosis y creo que es importante tocarla a través de la alimentación, ¿no? En efecto. Porque de eso es de lo que hablamos generalmente, de la alimentación. La osteoporosis es una reducción de la masa y de la densidad de los huesos, hasta tal punto que favorece la deformación de los mismos y su fractura. Puede ocurrir perfectamente estas roturas de cadera. No es que se caigan y se rompan la cadera, sino que se caen porque se les rompe la cadera, ¿no? Efectivamente. En realidad es un proceso natural a partir de los 40 a 50 años. O sea, la osteoporosis no es una enfermedad. Indudablemente hay gente que tiene una pérdida de calcio enorme, que entonces ya sí es un problema a tratar, ¿no? Con la alimentación podemos contribuir a evitar o frenar la pérdida de masa ósea, ¿eh? La ingesta suficiente de calcio en la infancia, que es lo que te decía el otro día, o sea, si tú haces una casa como los tres cerditos de paja, de tal o de buen hormigón, pues ya la tienes hecha y no hay quien se la lleve. La ingesta suficiente de calcio en la infancia, en época de crecimiento, en la que se está formando el esqueleto, hace que el riesgo de sufrir osteoporosis de mayores sea menor. Claro, cuanto más calcio tienes, cuanto más fuerte sea el hueso y mejor construido esté, pues menos pérdida, ¿no? También de adultos necesitamos aportar calcio, ya que nuestros huesos se están formando y destruyendo a la vez durante toda la vida, como todo nuestro organismo, ¿eh? Dicen que ninguna de nuestras células dura más de 7 años, es decir, cada 7 años hemos cambiado todo, ya no somos los mismos. Bueno, la menopausia, debido a la disminución en la producción de hormonas, favorece también la pérdida de calcio en las mujeres, en unas mujeres más que en otras. Sí, por eso afecta más a las mujeres la osteoporosis que a los hombres. Más, el hombre también tiene osteoporosis, pero como él no pierde hormonas masculinas como perdemos nosotras en poco tiempo, en unos años, desde los 40 y tantos a los 50, 50 y algo, adiós muy buenas, ¿no? Entonces, claro, esto es más grave. Claro. La leche, como decíamos el otro día, es una buena fuente de calcio. ¿Y derivados? Pero no la única, ¿eh? Además, hay personas que no la toleran o sencillamente pues no les gusta. Hay gente que no soporta la leche. En efecto. El yogur, el suero de leche y el queso fresco son buena fuente de calcio, especialmente el yogur, ya que es un alimento probiótico, es decir, que contiene microorganismos vivos que favorecen el buen estado de la flora intestinal y cuyas bacterias sintetizan, entre otras, la vitamina K, que mejora el aprovechamiento del calcio. Lo mismo ocurre con la col, por eso el otro día te dije de hablar de la osteoporosis, porque tocamos el tema con lo de la col, ¿no? Que al tener dicha vitamina, el calcio que contiene, hablamos de la col, se absorbe muy bien, ¿no? La soja y sus derivados, especialmente el tofu. ¿Sabes qué significa tofu en japonés? Pues no. Carne sin hueso. Mira qué curioso. Sí, porque tiene proteínas, tiene. Sí. Bueno, la soja y sus derivados, especialmente el tofu, proporcionan hormonas vegetales, es decir, fitoestrógenos, que reemplazan a la producción de la producida por los ovarios, ¿no? Y favorecen la mineralización del esqueleto. Las almendras, que también hablamos no hace mucho de las mismas, son muy ricas en calcio y al contener fósforo y magnesio, que favorece la retención del calcio en el organismo, pues son ideales, ¿no? Me acabo de tomar un buen vaso de leche de almendras ya después. Ah, mira, fíjate. Sí, a media mañana tomamos fruta o yogur, o, bueno, hace un rato, ¿no? Pero vamos. Los germinados, por ejemplo, claro, están de moda. La melaza, el coco, tanto la pulpa como el agua que contienen, la naranja, curiosamente es una de las frutas frescas más ricas en calcio. Fíjate. Las verduras, todas en general, y la vitamina D, imprescindible para que el calcio de los alimentos pase a la sangre y sea aprovechado por el organismo. Por lo tanto, de la vitamina D, por ejemplo, con 10 o 5, o 15 minutos diarios de exposición al sol, permiten que en la piel se produzca dicha vitamina. O sea, no hace falta más nada. Claro, a veces una persona mayor que tiene osteoporosis, el médico le puede recomendar calcio extra, ¿no? Uh-huh. Esto ya es otra, cuando ya sí es una enfermedad, cuestión, que digamos, sí. ¿No? Sí. De todas formas, aquí tenemos más que suficiente sol para paliar bastante esta pérdida de calcio. Curiosamente, es a través de la piel donde el organismo absorbe. Sintetiza a través del sol esta vitamina. Sin embargo, y muy importante, que por eso yo quería hablar del tema, el abuso. Hablo del abuso de carne. Generalmente comemos más carne de la que deberíamos. Pescado, cuidado, el pescado, hablo de abuso. El pescado es menos malo que la carne, sobre todo las sardinas, porque tienen mucho fósforo y se absorben muy bien el calcio que contienen. Sí, pero todo los abuso es malo. Todo abuso, ¿sí? Es malo. Que todo abuso es malo. Claro, pero es que, verás, comemos demasiada carne. Sí. Yo ya te lo dije, creo, una vez, a veces oigo en la carnicería gente que dice, no, ayer hice estofado. Yo qué sé, sí, de carne. Este mediodía y para la noche, o sea, están comprando carne. Los filetes. Mira, 2-3 veces a la semana de carne y no medio kilo de carne es más que suficiente. Porque tiene proteínas, sobre todo el hígado y algunas carnes, la vitamina B12, ¿no? Pero no abusar, sobre todo en los quesos maduros también, porque antes sabes que con los lácteos he dicho quesos frescos, por la sencilla razón de que el queso maduro lo que ha perdido es agua y ha concentrado. O sea, si te tomas un trocito de queso maduro es como si te comieras un cuarto de kilo de queso fresco, porque lo único que ha perdido es agua. El agua. La sal, el abuso de sal, de grasas, el azúcar blanco, el chocolate, las bebidas estimulantes, sobre todo estimulantes, y las bebidas de cola que le damos a los niños, que es cuando tienen que estar formando este esqueleto. Yo no te digo que un niño no pueda tomar una bebida gasificada de cola o no cola de vez en cuando, ¿eh? Porque no pasa nada. Pero hay gente que no bebe agua, que solo bebe estas cosas, ¿no? Que las beben como... Sí, como si acompañante de la comida. Claro, la comida. Entonces, a lo mejor el médico te ha dicho o te ha recomendado vitamina D o calcio con vitamina D para la osteoporosis y tú te estás bebiendo un litro diario de bebida de esa y estás perdiendo el calcio a marchas forzadas. O sea, estás tirando las dos cosas a la basura. Sí. El alcohol altera la función de las células generadoras de tejido óseo, ¿eh? O sea, el abuso del alcohol. Todos estos alimentos acidifican la sangre, alterando el equilibrio que tiene que haber en nuestro organismo entre el ácido y el alcalino, el pH que decimos, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita, obligando al organismo a que recurra a los huesos, que es donde tenemos la mayor parte del calcio, ¿no? Ahí está el almacén. Por eso esto hace, el abuso de estos alimentos, que las bebidas estimulantes no son alimentos, para empezar, y las de cola menos, hacen que pierdas calcio de los huesos a marchas, vamos, como si abrieras un grifo, ¿eh? Cuidado con esto, porque favorece muchísimo la osteoporosis. Y una curiosidad, las espinacas y las acelgas, porque las verduras en general son muy buena fuente de calcio, además de que tienen otros minerales que ayudan a la absorción, Las acelgas y las espinacas son buena fuente de calcio, pero contienen ácido oxálico, que disminuye la absorción del mismo. Es decir, a veces se recomienda las espinacas para el calcio y para y las acelgas, y no son malas, como no es malo nada, pero la col es una buena fuente de calcio y además se absorbe todo el calcio que tiene muy bien, lo mismo que la naranja. Sí. Sin embargo, de estas dos verduras, comerlas, indudablemente, porque tienen muchas otras cosas, pero para el calcio no abusar de ellas. Ya. La persona con osteoporosis, pues comer estas verduras, pero no abusar de ellas. Porque este ácido que tienen, pues es curioso, pero evita que se absorba por el organismo el calcio que tienen. Muy bien. Bueno, importante esto, que tengamos en cuenta que el abuso, sobre todo de carnes, de sal, de los quesos maduros, de según qué pescados, mariscos y todo esto, porque tienen también cosas que hacen que no se absorban o que el organismo tenga que recurrir a los huesos para equilibrar este ácido y alcalino que necesita. Y nos estamos fastidiando los huesos a marchas forzadas. O sea, no vale comer, tomar precauciones en un sentido y por el otro estar haciendo que claro. El calcio se nos vaya, pero claro. Por el grifo, ¿sabes? Muy bien. Pues yo creo que ha quedado bien completo, que ha quedado bien claro en todos esos consejos que nos has ido dando. Sí, no abusar de todas estas cosas. Efectivamente. Ya te digo, yo tengo este amigo médico que nos pasamos horas hablando y nos dice 2-3 veces de comer carne a la semana. Hay suficiente. Es más que suficiente para todo el mundo. Estupendo. Pescado igual, o sea, 7 días tiene la semana, 2-3 carne, mejor 2 carne, 3 pescado y 2 o 3 huevos. Y ya está, ¿sabes? Esto de comer carne a mediodía, carne a la noche, no, carne al día siguiente. Imposible. Sí, está muy rica la carne, pero el abuso no es nada bueno. ¿Sí? Efectivamente. Bien, Carmen, ¿qué podemos adelantar para la próxima semana? Bueno, si quieres podemos tocar que ahora empieza. Ahora parece días que difíciles, bueno, ¿eh? Días difíciles. Yo también tomo legumbres en invierno, en verano, sí. Pero las tomamos en ensalada. Pero ahora apetecen unos buenos potajes, podemos hablar de los garbanzos. La de los garbanzos, que viene, ¿te parece? Perfecto, y además riquísimos y sanísimos. Toda la legumbre. Perfecto, ¿sí? Pues los garbanzos la próxima semana. La próxima semana a menjar cigrons. Que també estan molt bons en col, eh? Estan molt bons en col. Sí, claro. Un poco de zanahoria, un poco de col, unas judías, un poquito de cebolla. Sí, cuanta más verdura le eches, mejor, porque perfecto. Complementas. Y en Mallorca hay una costumbre que quizás se ha perdido, yo hablo de cuando era joven. El primer día se ponían unas sopitas de pan debajo. Ajá. De las legumbres. Se escaldaba, o sea, la legumbre bien calentica y escaldabas en el plato las sopas. Y al día siguiente se añadía o un poquito de arroz, por ejemplo, las lentejas con un poco de arroz, o unos fideos gruesos, sí. Y era las judías también con arroz o los garbanzos, porque es la forma de añadir hidratos de carbono y complementas, porque sabes que las legumbres son ricas, es una forma de comer proteínas, sin abusar de la carne, entonces complementas las legumbres. ¿Sí? Muy bien, pues la próxima semana, el próximo hablaremos jueves, de los cibrons. Hablaremos de los cibrons. ¿Sí? Gracias, hasta jueves. Un beso. Un beso. Hasta luego.